Le vamos a pedir que se presente personalmente, que nos comente un poco cuáles son los cargos que ha ocupado y también puede ser servicios comunitarios que ha desarrollado aquí en la población. Bien, pues gracias primeramente a quienes hacen posible este evento, al colectivo Escuincle, Ana, compañera de lucha, la siento así porque hemos caminado desde hace mucho tiempo con rumbo fijo hacia estas situaciones que nos preocupan enormemente. No puede haber nada más importante en nuestra vida que nuestro mismo entorno, nada más importante que la convivencia con otros seres vivos de nuestro contexto. No veo nada más importante que eso. Pues bien, muchos me conocen como Tito. Mi nombre es César Enrique Pérez Silva, nacido en el barrio de San Juan hace 44 años, crecido en el barrio de San Lucas. Nuevamente he vivido los últimos años en el barrio San Sebastián, de origen campesino. Me inculcaron, me enseñaron, aprendí a amar la tierra a través de la convivencia diaria con mis abuelos, con mis padres, con los parientes y con los vecinos de Cuilapan. Los cargos que he obtenido tal vez no sean muchos, nadie me ha dado un cargo, yo he tratado de aportar lo que está dentro de mis posibilidades para el cuidado del medio ambiente, para poder contribuir con la sociedad hacia hábitos sanos que nos puedan llevar a poder crear una sociedad con propuestas, con jóvenes y con niños que puedan aportar positivamente a su comunidad. Esa ha sido mi labor, algunos cargos en comités de las escuelas en donde han estudiado mis hijos. He participado en los comités de festejos del barrio donde vivo actualmente. Me hablan comúnmente para poder contribuir a los programas socioculturales que se llevan en el único barrio que rescata esa participación colectiva, esa convivencia comunitaria. El barrio San Sebastián se caracteriza por eso, porque no solamente se festeja de manera religiosa, no solamente se festeja de manera tradicional como son los jaripeos, no solamente se toman esas tradiciones. El barrio San Sebastián se caracteriza porque sus vecinos, las familias enteras se unen para sacar adelante un programa en donde se le dé espacio a cada uno de los integrantes de este barrio y que proyecten su talento. Se organizan, arman sus participaciones artísticas, comedias, propuestas musicales, y se hace un programa en el que comúnmente participamos de manera directa en esos eventos. A nivel estatal, pues he ocupado algunas representaciones, secretario de la Asociación de Atletismo del Estado de Oaxaca. He trabajado en la Universidad Autónoma de Juárez como encargado del área de deportes a nivel medio superior. He participado en diferentes asociaciones estatales que promueven el deporte y sobre todo el uso de la bicicleta como medio de transporte no contaminante. Estamos sobre esa sintonía de poder aportar lo que esté dentro de nuestro alcance para poder contribuir a un medio ambiente más sano. Nuestra campaña es y será permanente sobre el uso de la bicicleta. Acabamos de regresar en este momento de un recorrido ciclista con más de 80 participantes en donde se están sumando a esta promoción del voto a través de la bicicleta. Evitar la contaminación de todas las formas, y estamos, creo, sobre la misma dinámica, sobre la misma visión de poder contribuir para el cuidado de nuestro medio ambiente. Bueno, gracias. Ya nos comentaste entonces algunas acciones realizadas en materia del medio ambiente. No sé si tienes también algunas experiencias que compartir sobre acciones relativas a la protección de los derechos de los animales humanos. En fechas próximas se va a realizar nuestra tercera campaña de esterilización. Les hemos abierto las puertas de nuestro espacio deportivo, que todo el mundo ya conoce, la Villa Deportiva Cuilapan, en donde desde hace ya algunos meses empezamos con esa campaña de esterilización a los animalitos de compañía. Hemos estado pendientes de que los vecinos se encarguen de poder llegar a ese espacio, en donde en conjunto con los médicos que nos apoyan para poder llevar a bajo costo esa campaña, pues se realice. Creo que es muy importante este tipo de acciones para poder contribuir al cuidado del medio ambiente, al cuidado de la salud y sobre todo para aportar hacia los animalitos y evitar su propagación de manera indiscriminada, ¿no? Eso es algunas acciones. Compartimos el mismo sentir de que no hay animal más dañino que los que estamos caminando en dos patas. Yo creo que somos los más dañinos y somos los que debemos reflexionar para el cuidado de los animalitos domésticos y, ¿por qué no?, los silvestres. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los planteamientos que tienes en materia medioambiental. ¿En cuáles serían los problemas prioritarios para su atención? ¿Cuál es su plan para solucionarlo si el voto te favorece? Como ustedes saben, para poder llegar a ser candidato, pues se necesita de un equipo. Nosotros escogimos minuciosamente quién pudiera formar parte de un equipo de trabajo. En conjunto con ese equipo elaboramos un proyecto que va encaminado mucho hacia lo que estamos comentando en este momento. Nuestro proyecto se denomina Hacer de Cuilapan una comunidad autosustentable. ¿Qué pretendemos con esta palabra autosustentabilidad? Que Cuilapan pueda, los campesinos puedan producir su propio alimento que necesitamos para la alimentación de nuestro pueblo. Ese es el tema prioritario para nosotros, el campo, poder rescatar el campo, darle al campesino los elementos necesarios, la herramienta, el conocimiento exacto para que pueda producir de mejor manera y poder tener un resultado, poder tener una economía y pueda vivir del campo. Pero sobre todo, que todos los mercados, que las tiendas, que los comercios de Cuilapan puedan tener los productos que se generen en la propia comunidad. Y para esto necesitamos como primer elemento poder detener las aguas de las cañadas, de los ríos, de los arroyos de nuestra comunidad. Hemos ya tenido una asesoría con especialistas en la materia que nos han hecho un estudio de suelos de Cuilapan, nos han hecho un estudio de las corrientes hídricas y nos han propuesto intervenir en este año en poder detener la mayor cantidad de agua de las cañadas, de los ríos y los arroyos a través de diferentes técnicas. En esos retenes de agua, en esas ollas captadoras, tenemos que reforestar a sus alrededores. Tenemos que reforestar, pero no con cualquier planta. Tenemos que sembrar comida. Tenemos que sembrar tejocote, higo, limón, aguacate o copal como una madera que se puede producir y generar economía para la comunidad. El estudio que hicimos a través de esas personas con el conocimiento exacto nos arrojó esos elementos que estamos rescatando. A través de esos espejos de agua que se puedan recuperar, puede generarse una hidratación hacia los mantos acuíferos, hacia los pozos. Puede nuevamente los animalitos silvestres empezar a alimentarse de mejor manera, a empezar a reproducirse y para eso necesitamos la intervención inmediata en este año. No podemos esperar a que el agua de este año se nos escape, porque para el próximo nos estaremos matando, yo creo, por este líquido. Ya nos comentaste la cuestión del agua, no sé si dentro de este proyecto se incluyen asuntos como el tema de la basura y los animales ferales. Claro, el tema de la basura es un proyecto que administraciones han pasado y nadie ha atendido a esta situación, que es una bomba de tiempo. Tenemos un proyecto bastante ambicioso. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido que la basura tiene que separarse? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido que tenemos que apostarle a la cultura del reciclaje, a la cultura del cuidado del medio ambiente, a la cultura de la separación simplemente? Tenemos pensado crear una ruta de recolección de basura en la que un día pase el carro de basura a recoger la basura orgánica, que se lleve a un centro municipal en donde pueda transformarse en composta. Esa composta se le regresa a la gente para que pueda cultivar su propio alimento. Me gustaría reforzar este tema comentándoles que tendremos un banco de germinación de semillas. Ese banco de germinación será de hortalizas, tomate, chile, cebolla, lechuga, pepino, acelga, betabel, zanahoria, todo el tipo de hortaliza que se pueda sembrar en ese banco de germinación será para repartirle a los campesinos, para repartirle a las amas de casa y todo aquel que quiera sembrar en cualquier espacio que tenga. Si tienen una parcela, se les dotará de esa hortaliza para que a través del municipio pueda hacerle llegar a cada uno de los campesinos y pueda cultivar alimento de manera gratuita. Quien tenga un patio, en su patio; quien no tenga patio, en su techo; quien no tenga techo, en su cerca, en su barda. Todo mundo tenemos que empezar a cultivar alimento. ¿Por qué la preocupación? Porque estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis de agua, lo que nos viene es una crisis alimenticia. Sobre ese tema, creemos la importancia de estar preparados para poder enfrentarla de la mejor manera. Por eso proponemos que todo el mundo, todo Cuilapan, tenemos que sembrar alimento. Y tenemos esa estrategia del banco de germinación de hortaliza. Tenemos la intención de donde esté la tierra más estéril, las lomas, las laderas, vamos a facilitarle al campesino los medios para que produzca mínimamente nopal, sábila o pitahaya. Son tres plantas que no necesitan mucho cuidado, que no necesitan agua en exceso. Con la mínima humedad pueden producir. El nopal puede ocuparse como forraje para los animales, puede ocuparse como alimento para los humanos y puede ocuparse para una economía con el excedente que se tenga de la producción del nopal, además de poder implementar microempresas en cada sección, en cada barrio, en cada agencia, y el nopal será una microempresa en la cual vamos a transformar esa materia prima, vamos a implementar la harina de nopal, mermelada de nopal, embutidos de nopal, tostadas de nopal y muchas otras formas en las que se puede transformar esta materia prima, esta planta de nopal, la cual creemos que puede ser un detonante para la comunidad, al igual que la pitahaya. Tenemos ya la asesoría técnica de un ingeniero que está trabajando sobre eso, tiene ya mercado en Japón y en Estados Unidos, y cada planta de pitahaya puede darnos alrededor de 200 frutas, las cuales cada una se puede vender en 25 hasta 35 pesos. Bueno, ya nada más quedaría entonces pendiente sobre, si no está incluido en el proyecto, ¿cuál es tu posición respecto al abandono que hay de animales de compañías, principalmente perros y gatos, que sabemos que se dejan por todas partes, todos los alrededores de Cuilapan, sobre todo las hembras, que finalmente acaban convirtiéndose en un problema para toda la comunidad por la reproducción claro. sin control? Entonces, no sé si tienes tú alguna propuesta claro. al respecto. Claro que sí. No es que improvisemos en esta ocasión alguna solución. Lo tenemos plasmado dentro de nuestro actuar como presidente municipal de Cuilapan de Guerrero. Contaremos en apoyo a los campesinos, no solamente con ingenieros agrónomos municipales que estarán a disposición de los diferentes sectores de nuestra comunidad para poder asesorar y poder asegurar la cosecha de cada uno de los campesinos. De manera gratuita habrá esa asesoría, pero también habrá uno, dos o los médicos veterinarios municipales en los cuales estarán llevando a cabo una campaña permanente de esterilización gratuita a la comunidad. Estarán ahí los médicos veterinarios para los primeros auxilios de animales domésticos, de animales de compañía. Podrán ustedes llamar al teléfono municipal y poder agendar una cita o poder solicitar el auxilio inmediato, porque habrá esa disposición por parte de médicos veterinarios para que puedan acudir a sus hogares a brindar los primeros auxilios que necesite algún animalito. Si no puede parir, si se envenenó, si se lastimó, estará ahí médicos veterinarios para esa función, y la campaña de esterilización será permanente y gratuita para toda la población de Cuilapan de Guerrero. Bueno, ya para terminar, sobre estas propuestas que están incluidas en el proyecto, no sé si se están considerando acciones legislativas que garanticen el derecho humano, o sea, el de la comunidad al medio ambiente sano, y el derecho también de los animales no humanos a ser protegidos por nosotros como comunidad. Esa es una acción que de manera legislativa ya tuviera que estar fluyendo. Desafortunadamente no se ha trabajado sobre esa forma de cómo a nivel estatal se pueda regir, se pueda reglamentar. A nivel municipal pretendemos reglamentar, pretendemos crear ese órgano, ese documento en donde se pueda uno regir sobre un reglamento del cuidado y atención a los animales de compañía, a los animales domésticos. La cultura es muy importante, tendremos que culturizar a nuestra sociedad, empezar desde el preescolar, a empezar a reeducarnos. Nos hemos maleducado. La educación parte fundamental de toda solución de problemas a largo plazo, a mediano plazo. Pensamos, sí, retomar un proyecto que ya inclusive ya está fluyendo en la comunidad, pero que falta eso, que de parte de las autoridades pueda compartirse, pueda reglamentarse. Tenemos que aterrizar sobre ese punto exacto, poder legislar sobre el cuidado de estos animalitos. Creo y estoy convencido que cuando el último animal se acabe, junto con esa extinción, nos iremos nosotros. Es la importancia de poder ver, de poder atender las necesidades de esta población y junto con ellos poder compartir. Nuestra intención es hacer comunidad, compartir los saberes ancestrales, compartir los conocimientos de nuestros antepasados, y ellos tenían bien establecido el amor por los animales. Ese amor se nos ha perdido y nos hemos creído superiores. Creo que debemos de bajar ese ego, poder bajar nuestro nivel y entender la situación que vive cada uno de los animalitos de compañía, animalitos domésticos que tenemos en casa, y poder atender las necesidades que ellos tengan. Hasta aquí que terminamos con las preguntas que teníamos preparadas y que son las mismas que estamos aplicando a todos los candidatos que, candidatas que, estén, que están pasando por este programa. Vamos a esperar, si tienes tiempo, a que termine el programa, por si hubiera dudas, preguntas, comentarios del auditorio, para que también se las puedas responder. Vamos a continuar con el programa, pero si puedes, si contamos con tu participación de aquí a que termine, por si hay alguna duda, pues te lo agradecemos. Sí, si me permiten nada más para culminar, y respondemos las dudas y las preguntas que tengan los radioescuchas. Quiero culminar con que a partir del 7 de junio empieza una nueva era para Cuilapan, empieza una revolución sin violencia, sin armas, sino de ideas y estrategias para la solución de la problemática. Nos estamos rodeando de gente capaz que pueda solucionar y proponer alternativas para la problemática de nuestra comunidad, y lo hago extensivo, lo hago compartido, que dentro de la comunidad existe gente capaz que pueda aportar aún más eficientemente ideas, y para eso mi compromiso es, una vez ganando la elección del 6 de junio, vamos a invitar al colectivo que ustedes tienen organizado a que propongan a una persona que de manera directa esté llevando las labores municipales en atención a las problemáticas que hoy hemos tratado. Invitaremos a su colectivo a que de parte de la administración municipal pueda haber una representante de ustedes, un representante, el que ustedes elijan, que pueda estar colaborando directamente con el municipio para que sea mayor, con mayor eficiencia, la atención a la problemática que hoy hemos tratado. Ese es el compromiso. Pues muchas gracias por la consideración, pues vamos a estar pendientes del rumbo de esta elección y pues vamos a continuar con el programa. Recordamos que el número en cabina es 951-421-1470, por si tienen algún mensaje que enviar por WhatsApp o si no a través de Facebook Live en Radio Cuilapan. Vamos a continuar entonces con la segunda sección. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. Damos paso a la parte literaria del programa con la colaboración del compañero Quinti, que nos lleva a través de la imaginación a trotar sobre el lomo de Platero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, apreciables radioescuchas. Bienvenidos este domingo a su programa preferido Cuatro Patas, aquí en el 91.7 de su radio. Este colectivo Iscuintli ha preparado con mucho entusiasmo el programa actual para todos ustedes. ¿Qué creen? Hoy les digo que les debemos unas palabras a esos animales de carga que tan llevados y traídos han sido. Y sin embargo, no les hacemos justicia. Me refiero a esos burritos, esos asnos que tanto servicio de carga y transporte han dado en los hogares rurales mexicanos, principalmente. Pues hoy están a punto de extinguirse a causa de los avances tecnológicos de nuestra sociedad. De acuerdo a una nota periodística del año 2020 y según censo del INEGI, ya quedan aproximadamente 300,000 asnos o burros en todo el país. Lo bueno es que en Otumba, Estado de México, hay una feria del burro en el mes de mayo y además funciona un santuario llamado Burrolandia, o sea, un espacio de buen trato y cuidado para estos animalitos, mediante un trabajo muy serio de personas comprometidas con la vida animal también. Ahí se les ofrece una segunda oportunidad de vida digna.

con una solicitud mayor sin duda que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una púa larga y verde de naranjo sano está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de platero, he tirado de la púa y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos para que el agua corriente le lama con su larga lengua pura la heridilla. Después hemos seguido hacia el mar blanco, yo delante, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas con la espalda. Idilio de abril. Los niños han ido con platero al arroyo de los chopos y ahora lo traen trotando entre juegos sin razón y risas desproporcionadas, todo cargado de flores amarillas. Allá abajo les ha llovido, aquella nube fugaz que veló el prado verde con sus hilos de oro y plata, en lo que tembló como en una lira de llanto el arco iris. Y sobre la empapada lana del asnucho las campanillas mojadas gotean todavía. Idilio fresco, alegre, sentimental, hasta el rebuzno de platero se hace tierno bajo la dulce carga llovida. De cuando en cuando vuelve la cabeza y arranca las flores a la que su bocota alcanza. Las campanillas nibias y gualdas le cuelgan un momento entre el blanco babear verdoso y luego se le van a la barriga cinchada. ¿Quién como tú, platero, pudiera comer flores y que no le hicieran daño? Tarde equívoca de abril, los ojos brillantes y vivos de platero copian toda la hora de sol y lluvia, en cuyo ocaso sobre el campo de San Juan se ve llover deshilachada otra nube rosa. Amistad. Nos entendemos bien, yo lo dejo ir a su antojo y él me lleva siempre a donde quiero. Sabe platero que al llegar al pino de la corona me gusta acercarme a su tronco y acariciárselo y mirar el cielo a través de su enorme y clara copa. Sabe que me deleita la veredilla que va entre céspedes a la fuente vieja, que es para mí una fiesta ver el río desde la colina de los pinos evocadora con su bosquecillo alto de parajes clásicos. Como me adormí le aseguro sobre él, mi despertar se abre siempre a uno de tales amables espectáculos. Yo trato a platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar. Él comprende bien que lo quiero y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta, sé que soy su felicidad, hasta huye de los burros y de los hombres. Ah, el tiempo, platero y yo tenemos muchas aventuras más, por ello les propongo que la próxima semana nos escuchemos con otros capítulos de esta interesante obra. Cuento con ustedes, ¿verdad? Así lo haremos. Muchas gracias y hasta pronto. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena, patas y cuellos sin cadenas. Escúchanos todos los domingos en un horario de 10 a 11 de la mañana. Colectivo It's Quintly. Amores perros. Les recordamos que la última sección del programa está dedicada a sugerencias y recomendaciones. Hoy tenemos la colaboración de Itzam Emiliano y Sofía Ileana, a quienes agradecemos infinitamente nos hayan hecho llegar sus sentipensares por medio de la profesora Elizabeth Aguilar respecto a la relación respetuosa y afectiva con los animales de compañía. Escuchemos con atención lo que nos comparten Emiliano y Sofía. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Soy San Emiliano. Te voy a contar que tenía los tres mascotas. Uno que se llama Pepe, es un pelico. Uno que se llama Callo, es un callo. Uno que se llama Galleta, es una pela. Uno, debemos protegerlos, cuidarlos, amarlos y adoptarlos. Le de mucho amor. No, nunca debemos maltratarlos. Siempre cuidarlos. ¡Gracias! Estudios recientes sugieren que nuestras mascotas tienen muchos beneficios en nuestra salud emocional, mental y física. Para nosotros, los niños, en este confinamiento. Algunos niños necesitamos ayuda para poder expresar nuestras emociones y sobrellevar esta situación. Nuestros perros, gatos, pájaros, peces y otras mascotas nos ayudan a reducir el estrés y nos hacen sentir más alegres y seguros en casa. Aumentan nuestra actividad física porque jugamos mucho con ellos y nos enseñan a ser más responsables al cuidarlos. No debemos olvidar que una mascota es un ser vivo que nos necesita y nos quiere mucho, además de que forma parte de la familia. Ahora que ya lo sabes, te sugiero que pases más tiempo con ellos. Yo soy tu amiga Sofía. Profundo agradecimiento a la profesora Elizabeth Aguilar, al compañero Tito, que aceptó la entrevista, a quienes nos acompañaron ahora en el apoyo técnico, que fueron los compañeros Enrique y Cristian, también al profesor Enrique. Ahora sí tenemos muchos Enriques aquí en este programa, que también hizo lo posible para que se llevara a cabo esta actividad el día de hoy. Y les recordamos entonces nada más que el próximo 2 de junio tenemos la jornada de esterilización de perros y gatos a bajo costo, con una cuota de recuperación de 150 pesos en las instalaciones de la Villa Deportiva Cuilapan, que está ubicada en calle Reserva sin número del barrio San Sebastián. Los requisitos los pueden consultar en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, y también es necesario agendar citas a los números 951-40-11-430 y 951-461-7250. Estos números también los pueden encontrar en la página de Facebook, por si no tenía en este momento dónde anotar. Y pues así estamos llegando al final del programa. Le pedimos aquí al compañero César que se despida del auditorio. Claro, no sin antes agradecerles al colectivo y a Ana, aquí la compañera que nos hizo el favor de la entrevista. Y desde luego invitar a todos los que nos escuchan, a los radioescuchas de Cuilapan, a que sean parte de esta nueva historia para el desarrollo de nuestra comunidad. Cuilapan se va a pintar de rosa a partir del 6 de junio. Los invitamos a marcar Fuerza por México. Vamos a construir juntos el Cuilapan que todos queremos, por nuestros hijos, por nuestro medio ambiente, por los animalitos. Todos juntos hacer comunidad a través de el voto, que es libre y secreto. No se intimiden, no vendan su dignidad, su conciencia, no vendan el futuro de sus hijos. Gracias, hasta la próxima. Pues muchas gracias a todo el auditorio y hasta el próximo domingo.